dejo sola pa' la discoteca. Un perreíto pa' llorar. Por más que bebo estoy seca. Ni bailando puedo olvidar lo que pasa cuando sales por la puerta. Vas con un perfume, entre y otro de vuelta. Por eso DJ ponmela. Un perreíto pa' llorar. Me dices que me miras pero no me ves. Tus besos son de mentira y la verdad no sé. Cuando volviste a la casa yo te lo noté. Tu camisa va manchada de rosa pastel, ey. Pa' que no me reces más veces. Búscate un cura que te confiese. Ya no estoy pa' ti, no me apetece. Tú te comiste mi sobra, no regreses. Estaba llorando en la esquina. Tú eres una ruina y te mereces que te den tu propia medicina. Y si esta noche tú estás mal, me voy sola pa' la discoteca. Conocimos de camino yendo para la disco. Estaba divina y arreglada. Pero el rima y cayendo por su cara era algo que alarmaba. Entonces me acerqué, le dije qué vamos a hacer. Tiene ganas de bailar o algo para beber. Para que así tú te sueltes y dejes de ver el celu por alguien que no merece. Baby, a veces te escribo lo que nunca te digo. Me parece obsesivo de mi parte. Lo que nunca te digo, siempre queda conmigo. Peleo contra el destino pa' encontrarte. Se va sola pa' la discoteca, un perreíto pa' llorar. Por más que bebe está seca, ni bailando puede olvidar. Lo que pasa cuando sale por la puerta, va con un perfume trae otro de vuelta. Hey, por eso DJ ponela, un perreíto pa' llorar. Porque parece 100 años de soledad. No hay nada que cure esta enfermedad. Desde que apagaste la llama, no puedo ver nada en la oscuridad. Y aunque está mal, se siente bien. Siempre que llama, yo vuelvo a caer. Y siempre que te vuelvo a ver, saca el demonio de mí otra vez. Me voy sola pa' la discoteca, un perreíto pa' llorar. Por más que bebe está seca, ni bailando puedo olvidar. Lo que pasa cuando sale por la puerta.